abrimos con una canción a Diego, otro de los muchos homenajes, pero esta vez hecho con el sentimiento que solo su hija Dalma Maradona podría ponerle. Apolo con Dalma, gritándole al viento. Y luego, Dalma y Yanina, mi inspiración. Esta canción habla del amor que Diego sentía por sus hijos. Y sus hijas, mejor. Hace una imitación de la que supuestamente fue la conversación entre Maradona y el Kun cuando este confesó el amor por una de sus hijas. Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento. Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos. Sigue soñando despierto, vive a corazón abierto. Eres lo que da. Con la palma, vamos a bailar, con el cuñadero, Puente Fer. Damas y niñas son mi inspiración, son las que le dan latidos a este corazón. Digan lo que digan, yo nunca cambiaré. Hoy quiero contarte que me siento yo muy bien. Amigo, yo quiero decirte que tu tesoro cuidaré. A Yanni la quiero mucho y por siempre la amaré. Yo quiero agradecerles por la alegría que me dan. Este Tony, Kun y Diego, esto hay que festejar. Central del documental Maradona. Esto es Napoli, esto es 2019. Diego Maradona por Antonio Pinto, y luego El sueño del pibe, Diego Armando Luchano Pereira, un tango de los más hermosos que cuenta la historia de un pibe que es llamado a jugar en su club. En el primer corte de la canción, el que canta es Maradona.

su destino iba al paso de la pelota. Así empezó en aquellos días la historia, en aquel barrio de la Villa Fiorito. Aquella zona brillaba por sí sola, con 9 años jugando en los Cebollitas. En poco tiempo debutaba en primera, con Argentinos Juniors su primer sueño. A pesar de que todavía era un pibe, logró ganarse en la cancha su respeto. Y llegó para alegrar el fútbol. Y llegó para cambiar el fútbol. Y Diego Maradona llegó. ¡Grande Diego! Así suena Evolución 4. En tierras de que alcanzaba la gloria, y a la Argentina hizo del mundo campeona. Porque su mano pasaría la historia, como su mano levantando una copa. Pero a pesar de haber tocado el cielo y confundirlo algunas veces con dioses, la fama le cobró factura en el juego, castigándole duro por sus errores. Y aunque se pasen de largo los años, pero sus goles quedan en la memoria. Hoy aquel sueño volvió a ser dorado, y ha regresado donde alcanzó la gloria. Y llegó para alegrar el fútbol. Y llegó para cambiar el fútbol. Y Diego Maradona llegó. ¡Dale cumbia! Evolución 4. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y Julio, yo continúo desde Corferias en la Feria del Hogar, por supuesto con excelentes recomendaciones, pero en este momento me encuentro con un invitado muy especial y es Ricardo Barbosa, jefe de proyecto de la Feria del Hogar. Bienvenido, Ricardo, a la W. Inicialmente hablemos de algo muy importante que quiero aplaudirle precisamente a ustedes a Corferias: protocolos de bioseguridad. ¿Cómo fue precisamente implementar eso para generar esa confianza en los asistentes? Claro que sí, era una de las preocupaciones más grandes que tenía Corferias y creo que lo hemos logrado. Desde el ingreso a Corferias tenemos cámaras que están midiendo la temperatura, tenemos cámaras que miden el aforo, más de 70 puntos de lavado de manos, más de 70 puntos de desinfección, uso de tapabocas permanente, control de aforo en no solamente en el recinto sino por pabellones, y en fin, todas las medidas que sean necesarias Corferias las adoptó para poder realizar esta feria. Pero la medida más importante es que fuimos y acudimos a la cultura ciudadana y acudimos a que las personas realmente, yo te cuido, tú me cuidas, y eso es lo que mejor resultado nos ha dado. Aquí todos tenemos que ser conscientes que para poder realizar un evento de esta naturaleza es importante el autocuidado y ser muy responsable consigo mismo. Es verdad, el autocuidado, el no estar quitándose en las esquinas los tapabocas precisamente. Algo súper importante también que quiero que nos cuente, y precisamente para antojar a los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, y qué rico que vengan en familia y aprovechen y compren y coman delicioso. Hablemos de los descuentos. ¿Qué van a encontrar aquí en este Black Week aquí en Corferias? Bueno, tenemos unos descuentos súper especiales en diferentes categorías. En muebles hay unos descuentos buenísimos, colchones, electrodomésticos, una locura. Tengo que decirles que el subsidio con su tarjeta tiene unos descuentos impresionantes. Las otras marcas de electrodomésticos también, en decoración, en joyería, en ropa, en utensilios de cocina, en fin, en todas las categorías van a encontrar los mejores precios de la ciudad aquí en la Feria del Hogar. Recuerden que estamos hasta el próximo 6 de diciembre de 8 de la mañana de 10 de la mañana a 8 de la noche, y tenemos 2x1 miércoles y jueves. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en la W y a ustedes, los oyentes que nos están ahí escuchando. No se antoje, visítenos aquí en Corferias de 10 a 8 de la noche hasta el 7 de diciembre, aquí en la Feria del Hogar. MedPlus Medicina Prepagada presenta un evento privado para quienes hacen todo por la salud de nuestros usuarios. Noche W exclusiva para médicos adscritos y médicos de la red propia MedPlus Medicina Prepagada. Guarda tu código de invitación si ya te inscribiste y si todavía no lo has hecho, inscríbete para vivir una experiencia única. Invita W Radio. Apoya Mini, una marca autogermana. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Con nuestra campaña Vamos Palante, buscamos ayudar a estudiantes en todas las regiones del país a través de universidades aliadas. Universidad Autónoma de Occidente, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de Ibagué, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales. Que la educación no se detenga. Haga su donación en www.vamospalante.com.co. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. Mejor entrevista en audio. Alia Pantera es un oficial bajo mi mando, junto a otros 90 oficiales. Todos comprometidos con la liberación de Venezuela. Camila Sarmiento, Juan David Cardoso y Julio Sánchez Cristo por el trabajo Cliver Alcalá, el general venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. En el contrato que firmó el presidente Guaidó, se decía que la compra de las armas era un patrimonio del pueblo venezolano que se iba a liberar. W Radio, noticias cada instante. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Yo continúo desde Corferias y como nos estaba contando precisamente el jefe de producto motivándonos a todos para que nos visiten, reactivar la economía colombiana, de verdad que es muy importante apoyar a estos microempresarios, empresarios, emprendedores de nuestro país para que de verdad darles empujoncito y se puedan sentir, digamos, en confianza de volver a las canchas aquí en Colombia después de semejante crisis que hemos pasado y que estamos tratando de superar. También les quería comentar que los miércoles y los jueves, de lo que nos falta de la Feria del Hogar, que vamos hasta el 6 de diciembre, hay 2x1 para que aproveche. Si va a venir con su pareja, con una amiga, con un amigo, con el hijo, aproveche que si paga una boleta, la segunda es totalmente gratis, pero solo es el miércoles y el jueves. Pero durante todos estos días y el próximo fin de semana, nos vamos a encontrar acá desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. También que no se pierdan estos descuentos que vamos a tener el fin de semana por el Black Week. Van a encontrar muchas variedades de cosas, van a encontrar cosas para el hogar, electrodomésticos. Me comentaba precisamente ahorita el jefe de producto que en Colsubsidio hay unos descuentos que yo quedé realmente impactada, televisores de 70 pulgadas a un precio que yo de verdad digo, wow, o sea, realmente sí es un descuento. Entonces no permita que se lo cuenten, mejor vívalo y visítenos aquí en Corferias, en la Feria del Hogar, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que pase un fin de semana espectacular y, por supuesto, comprando lo que más le gusta. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Terminaba allá en el año 60, nació Diego Maradona, el más grande jugador. Tal vez la luna y el sol, con su magia redentora, le dieron toda esa fuerza y ese don con que brilló. En cada rincón del mundo lo recuerdan con cariño, al más grande prodigio que esta tierra conoció. Un mundial nos regaló para quedar en la historia, por eso que a Maradona le canto de corazón.

selección Maradona. Enamorado, mamá, mamá, mamá y mamá, you can't know. Mauricio Maradona, enamorado estoy. Es un encanto, me late tanto que da cosa, es esa zurda prodigiosa, capanga y un caruga, no se le escapa la tortuga, es Dios con pantalón cortito, o el mejor polvo de Fiorito. La historia de esta canción nació en una improvisación en 1994 cuando García y Gavici encontraban en un estudio en Madrid esta inspiración, Maradona Plus. Luego los calzones, una de las frases más recordadas de Maradona es la salida del Napoli. Cuando llegué me recibieron 85 mil personas, cuando me fui estaba completamente solo. Yerba Brava, la cumbia de los trapos, una de las veces que se vieron bailar a Diego en televisión fue con esta función que es insignia de los estadios para alentar y para precisamente iniciar a calentar el juego. Diego's on my mind. Diego. Thank you. Pasado. Entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado, yo ya perdí el auto. Como el mando la luz. Un accidente no es pecado. Y no es pecado estar así. Pero aquí estoy. Lado. Por eso déjame salir. Un poquito más de eso, nene. Yo solo quiero tú vivir. ¿Qué es el pasado en nuestras vidas? Porque se me te he cuidado, pero ahora es cada cruz. Yo no te di mi fucking blue. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. ¿Por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Este es el grupo Yerba Brava. Ahí. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y Julio, yo continúo desde Corferias, pues ya despidiéndome precisamente, pero con la invitación abierta para que ustedes nos visiten. Recuerde que estamos en la Feria del Hogar, nos falta ya estos dos fines de semana para que ustedes vengan, aprovechen. He visto muchos asistentes, de verdad, saliendo con televisor de 50 pulgadas, de 42 pulgadas, de 70 pulgadas, de verdad digo. O sea, hay buenos descuentos y hay que aprovecharlos. Adicional a eso, hay 2x1 en los miércoles y los jueves para que usted, pues, vea, acá está saliendo un televisor de 55 pulgadas y juguetes, dos televisores, no, mejor dicho, de verdad que hay que aprovechar estos descuentos, este Black Week. Vamos hasta el 6 de diciembre en la Feria del Hogar para que aprovechen la entrada a las 10 de la mañana. Cerramos puertas a las 8 de la noche y aquí van a encontrar electrodomésticos, muebles, colchones, camas, artículos para la cocina, mejor dicho, de todo. Si usted acaba de salir o apenas está despertando o ya salió hace ratico y no tiene rumbo, pues aproveche y venga y nos visita y traiga a toda la familia por el derecho para que no se quede sin los regalos de Navidad. ¿Cómo seguiremos avanzando con la reactivación y operación de bares, gastrobares, restaurantes y la industria de bebidas alcohólicas y toda su cadena de valor con el propósito de continuar con la recuperación económica del sector y la preservación de miles de empleos? Los esperamos este 3 de diciembre a las 12 del día en Sigue la W, una conversación propositiva y de alto impacto. Conduce Juan Pablo Calvás. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá de.